como tú. No existe otro amor que pueda llenar mi corazón. Eres luz que alumbrará en medio de la oscuridad, disipando todo ego a ti. Mi Jesús, hoy me rindo a ti. Guíame, Señor, te necesito. Eres tú, me rindo a ti.